tantos sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes, arrancando en este lunes, esta semana que para nosotros, militantes del movimiento 26 de marzo, tiene un aliciente especial, un compromiso también mayor, en la medida de que el sábado que viene, sábado 19, a partir de las 13 horas, se estará reuniendo el Plenario Nacional del Movimiento 26 de Marzo, allí en la Fonoplatea Gustavo Nossetti. Una instancia de funcionamiento orgánico realmente importante, que está enmarcada además en un periodo de trabajo planificado, consciente de reconstrucción orgánica, que no termina el sábado, pero que tiene sin duda en este plenario un mojón importante de evaluación y de proyección del trabajo en una de las prioridades que hemos definido después de atravesar los difíciles tiempos que nos tocaron vivir desde las elecciones hasta acá, con los problemas sanitarios, con el aislamiento, con la crisis que golpea a los trabajadores, que desplaza gente, que limita posibilidades y que nos coloca también dificultades especiales para el trabajo político organizado. Pero esta es una prioridad que hemos venido colocando día a día sobre la mesa con resultados. Obviamente quisiéramos mucho más, pero el sábado podremos pasar raya y decir, bueno, hemos avanzado en este aspecto en tales lugares, en tales frentes, y habrá que poner el énfasis allí donde todavía no se haya conseguido avanzar lo necesario. En este tiempo de dispersión, de negación de la política, de esta reafirmación de construcción orgánica es para nosotros realmente un compromiso inmenso con nuestra historia, con nuestro pueblo, con la humildad que debemos tener, pero también con la certeza de que es importante construir herramientas que sirvan a la lucha de nuestro pueblo. Y ese es nuestro desvelo de toda la vida. Y el 26 siempre ha estado ahí, en los momentos de definiciones, claramente ubicado en contra de los enemigos del pueblo y a favor de la lucha del pueblo. Por tanto, a los compañeros, a las compañeras, compañeros que nos están escuchando a lo largo y ancho del país, primero el saludo a los que ya están trabajando con un plan claro para la actividad del sábado, además de las tareas de lucha política en las que estamos comprometidos, cada cual en su ámbito. Una cosa no contradice a la otra, más bien que nosotros creemos que una cosa refuerza a la otra. Pero el saludo a todos y la convocatoria a aquellos que todavía de repente vienen un poquito más lento a prepararse, conectarse, vincularse y el sábado ser parte de esta instancia de trabajo político, organizativo, de definición de las prioridades en lo que tiene que ver con la lucha de este tiempo y de proyección hacia el futuro del trabajo político a nivel nuestro como 26, de la Unidad Popular, en la reconstrucción de la izquierda y, como decíamos recién, en las grandes luchas que están planteadas. Para nosotros está claro que hay un titular gigantesco que es la reforma neoliberal de la seguridad social contra la que vamos a pelear con todas nuestras fuerzas, por suerte no en soledad, sino en unidad con todos los que de buena voluntad y con claridad de objetivos están comprometidos en la misma lucha con el Mondes a la cabeza, con compañeros, con sindicatos, con organizaciones estudiantiles, con gremios estudiantiles, con organizaciones barriales y sociales y también con organizaciones políticas. Sin duda la gran batalla de esta etapa junto con otras batallas. Y hay que organizarse y hay que formarnos e informar y salir al encuentro de nuestra gente. Hoy escuchaba a compañeros de una agrupación que, bueno, algunos de acuerdo a sus experiencias relataban que a veces cuesta interesar a la gente. Y es verdad, porque ahora el 80% del tiempo de los grandes medios de comunicación nos meten la cabeza en Qatar. Y a mí me gusta mucho el fútbol y no me hago el santo de que no, miraremos los partidos, pero la verdad que el tiempo que se le dedica a este tema va justamente en la línea de taparnos el resto de la realidad. Y tenemos que salir a la batalla para desenmascarar la mentira y el doble discurso. Que en estos días, son la moneda corriente. Entonces, escuchamos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, que se ha transformado en un paladín de la reforma de la seguridad social, él es como un escudero de Saldain, de Rodolfo Saldain, decir que no es verdad que la gente con esta reforma vaya a aportar más y cobrar menos. Y la verdad que no sé con qué cara se puede afirmar esto, que no van a aportar más. Miren, una sola cuenta. ¿Cuál es uno de los ejes de esta reforma? Elevar en 5 años la edad de retiro. Ahí ya estás aportando 5 años más. ¿Es verdad o no es verdad que vas a aportar más? Y vas a cobrar menos, sí, vas a cobrar menos, porque te cambian el cálculo de la tasa de reemplazo y lo que hoy puede ser un 50, 52% se te va a un 45% como una cuenta más clara, como han expresado algunos representantes del movimiento sindical, de que la pérdida va a estar entre un 8% y un 30% de las jubilaciones. Esto es brutal. Y esto es verdad. Lo que no es verdad es que no vayas a aportar más. Lo que no es verdad es que no vayas a cobrar menos. Dicen que algunas jubilaciones muy deprimidas van a tener una leve mejoría. Bueno, hay que verlo si es que realmente mejoran. Seguirán siendo jubilaciones de miseria como lo son hoy y que hay que terminar con esas jubilaciones de miseria. Porque al final te consuelan, bueno, mirá, si al final te están matando acá, que te matemos allá es más o menos lo mismo, ¿no? Eso es lo que queremos cambiar. Y después con el doble discurso, con la falsa oposición. Hoy escuchábamos un reportaje al senador Mario Vergara. Y la verdad que fue claro y explícito con otro tema, pero muy vinculado a este, con la reforma educativa. Y decía el señor Vergara que el cuestionamiento que ellos hacían era no de contenido en la reforma educativa, sino de formas. Porque no había diálogo, porque era muy poco tiempo, porque no había un plan piloto. Y después se adjudicaba para el gobierno de frente, y en esto tiene razón el senador Vergara, que ya el tema competencias venía de antes. Que ya el tema de lo que definen como educación digital o informática ya venía con el plan Ceibal. O sea, lo que reivindicaba el senador Vergara decía, esto no es ninguna revolución educativa, esto es continuar con lo que se venía. O sea, que reconoce el propio senador Vergara de que lo que se está dando hoy es la continuidad y profundización de un modelo en el plano educativo que estaba vigente. También reconoce que hay sectores del frente que opinan que esto es realmente una cuestión tremendamente negativa, pero él se colocaba como vocero de lo que debía ser la fuerza opositora. Y cuando hablan de la seguridad social, se expresan también en una oposición formal a generalidades que no van al meollo de la cuestión. Entonces, no he escuchado decir con claridad que rechazan la suba de edad de retiro. Esa es una definición clara para oponerse a este modelo. No hemos escuchado de parte, por lo menos, de los voceros más importantes de esa coalición opositora parlamentaria, decir que hay que eliminar las AFAP. Porque está la clave también de la oposición a este modelo. Y podríamos seguir hablando de las ausencias que encontramos en algunos discursos. Y esto no implica cerrar puertas a nadie, al revés. Queremos clarificar las cosas. Y que la gente y las organizaciones políticas y sociales se expresen con claridad para saber con cuántos contamos para salir a dar esta batalla. ¿Quedaremos pocos, más o menos pocos o muchos? Cuanto más mejor. Lo que tiene que estar claro son los objetivos por los que peleamos. Y estos son los temas que vamos a estar abordando en la instancia del sábado, en términos de lo que nos toca como organización política, pero conscientes de que este es un trabajo, una lucha que nos trasciende largamente. Marcando que esta etapa para el mundo y para la región en particular es un tiempo, sin duda, difícil para quienes planteamos un proyecto de izquierda, pero que también es un tiempo de alumbramiento. Porque yo el otro día hablando con unos compañeros decíamos, mira, más abajo de lo que se está, difícil se pueda llegar. Es el momento de empezar en ascenso el proceso de la reconstrucción de la izquierda, para frenar a una derecha que no tiene límites. Seguramente en estos días, en las audiciones del mediodía, se tomarán temas de esta transformación educativa, que entre otras cosas quita de lo que tiene que ver con la enseñanza, la historia, el concepto de terrorismo de Estado. Vaya si es una reforma de profundo contenido ideológico reaccionario, ¿no? Porque a mí me da gracia cuando dicen, no, pero la oposición que ustedes hacen es ideológica. ¡Claro que es ideológica! Acá se confrontan ideologías. Ante este proceso de profundización del modelo neoliberal al servicio del gran capital, del sistema financiero, en donde rebrota la derecha y la ultraderecha, le oponemos el proyecto de los trabajadores, del pueblo, con la ideología de los trabajadores, para frenar este proyecto y avanzar en la construcción de una sociedad distinta, de justicia, de solidaridad, al servicio de los trabajadores y del pueblo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ustedes se reencontrarán mañana a las 12:15, como todos los días, con la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta entonces.